subas a Facebook una velita por los muertos de París. Sube otra para ti, aunque seas un verso suelto. Porque acabas de descubrir que la vida iba en serio y que el buenismo siempre protege el culo del profeta, aunque la almorrana te fuerce a sufrir cáncer de próstata. Para todos y langostinos para el príncipe, bombardero Rafael, deslizando infierno sobre Raca, no todo el mundo merece un final feliz.